Qué gran contador de historias que es Rubén Blades, sin dudas. También no da para hablar mucho de política con él, pero sí para escucharlo. Estamos enredando las mañanas hasta las 12 a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país.